Es la ventaja que tenemos aquí en Seminuevos para el público en general, los que quieran acercarse, y es que somos una multimarcas para empezar, ¿no? Ajá. Contamos no solamente de vehículos de marca Chevrolet, sino que podemos adquirir cualquier tipo de marca. Si hay una persona interesada en vender algún vehículo y no precisamente sea Chevrolet, acérquense a nosotros y nosotros se lo podemos comprar, ¿no? También el vehículo. Con la garantía Chevrolet. Con garantía, sí. Hablando de eso, también todos nuestros vehículos ahorita se están yendo con un año de garantía, ¿sí? Contamos con Cavalier, que son seminuevos, modelo 2020. De hecho, ajá, es un modelo muy reciente todavía. Todavía lo podemos dar hasta con 3 años de garantía a esos vehículos. ¿Así? Garantía completa, ¿no? También darle la ventaja al cliente de que se va a llevar algo con los vehículos. No está comprando algo en la calle, algo con el peligro de que una factura, exacto, mal, sí, un papel que le falte, nada. O sea, son vehículos ya con todos los papeles verificados, ya con la certificación, ya con el acondicionamiento. Desde el momento que nosotros recibimos un vehículo, son más de 100 puntos de inspección los que le damos al vehículo, ¿sí? Sí, para poderlo adquirir y ponerlo en las mejores condiciones para el cliente.